Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes, por fin podemos hablar ya de una crónica o hacer una crónica de lo que ha sido la jornada futbolística del fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva jugaba su segundo partido de la temporada, en el primero en casa y ante un rival de postín como el Jerez Deportivo Fútbol Club, al que conseguía vencer por 3-2. En un partido intenso, un partido igualado y que finalmente se decantó del lado ubriqueño gracias sobre todo a una buena segunda parte en la que el conjunto que dirige Miguel Domínguez consiguió hacerse con las riendas del partido y dominar a un rival que apenas inquietó la portería defendida ayer por Miguel. Un guión diferente al de la primera mitad, porque en ese primer periodo fue el equipo jerezano el que dominó la situación, fue superior al conjunto ubriqueño, llegó a empatar hasta en dos ocasiones y en los últimos minutos de ese primer periodo incluso pudo ponerse por delante, viendo, ¿no?, el dominio que tenía de la situación. No llegó a crear ocasiones claras, pero se podía vislumbrar, ¿no?, que si llegaba un gol iba a ser para el conjunto jerezano. El Ubrique Unión Deportiva, que se adelantó, como hemos dicho, hasta en dos ocasiones en esa primera mitad, dos goles, el primero de Paco y el segundo de Fran, para poner a su equipo por delante, que fueron contrarrestados poco después por los goles del equipo jerezano. Ya en la segunda mitad, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva dio un paso adelante y de nuevo Paco conseguía poner a su equipo por delante en el minuto 60. A partir de ahí, pues poco más nos dejó el partido, y si hablamos de ocasiones, más ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva que para el Jerez Deportivo. El Ubrique que dominó la situación y consiguió sumar esos tres puntos. Importantísimo, según nos comentan, pues desde el Ubrique Unión Deportiva en esta liga, con estos dos subgrupos, una primera fase muy corta, aquí es importantísimo sumar en casa, va a ser la clave para poder acceder a la segunda fase. Vamos a hablar hoy de ese partido. Más o menos vamos a repasar lo que fue la crónica. Unos primeros minutos que comenzaron con el típico toma y daca entre los dos conjuntos, pero muy pronto se adelantó el Ubrique Unión Deportiva. Fue en el minuto 5, en una salida de balón desde atrás del conjunto jerezano, que robó Paco y desde la zona de tres cuartos, muy cerca del centro del campo, lanzó un balón en largo a la portería, aprovechando o viendo que el portero César estaba adelantado, y consiguió batirlo. Un gol espectacular del medio ubriqueño que, bueno, ayer se marcó un gran partido. Fue sin duda uno de los jugadores más destacados del mismo. Pero bueno, ese gol no se tradujo en dominio, ¿no? El Jerez Deportivo Fútbol Club poco a poco fue haciéndose dueño de la situación, y fruto de ello llegó el gol del empate en el minuto 20. En este caso era un ex del Ubrique Unión Deportiva, Juanjo, el delantero arcense, el que cogía un balón suelto en el área ubriqueña para remachar y poner las tablas en el marcador. Poco le duró la alegría al conjunto jerezista, porque tan solo dos minutos después era Fran el que conseguía poner a su equipo por delante. El extremo grazalemeño remataba en el segundo palo un traspase de Paco completamente solo y ponía ese 2-1 y de nuevo a su equipo por delante. A partir de ahí, bueno, como jugada destacada, una polémica en el minuto 28. El colegiado del partido, González Vargas, señaló una falta sobre el portero ubriqueño, sobre Miguel. Bueno, ubriqueño, el portero del Ubrique Unión Deportiva, ya saben que es arcense. En la que un jugador del Jerez pues le quitó un balón cuando estaba atrapándolo, ¿no?, desde el suelo. Era una jugada polémica. Lo comentamos porque fue muy protestada por la expedición azulina, ¿no? Pero bueno, como decimos, bueno, le quitó el balón y marcó el gol, pero el colegiado anuló la jugada por falta a Miguel. Y tan solo unos minutos después, en el 36, Alvarado, jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club, conseguía poner de nuevo el empate en el Luminoso. Además, un auténtico golazo, un disparo fuerte desde fuera del área que se coló por toda la escuadra defendida por Miguel. Recogió el balón en un córner, en una jugada de córner a favor del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y ya decimos, desde fuera del área, un testarazo que ante el que nada pudo hacer Miguel. De ahí al final, el Jerez Deportivo Fútbol Club, como decimos, se hizo con dueño del balón, dominador de la situación, y aunque no llegó a crear ocasiones claras, pues respiraba, ¿no?, la posibilidad de que pusieran a su equipo o consiguieran un gol, porque la verdad que lo estuvo rozando. Aún así, lo mejor que le pudo pasar al Ubrique Unión Deportiva era que llegara al descanso, se fueron los dos equipos al descanso y tras el paso por vestuarios, la verdad es que la situación cambió radicalmente. El Ubrique Unión Deportiva salió muy fuerte. De hecho, en el minuto 2 de la segunda parte, en el 47, se creó una buena jugada. Lolo desde la línea de fondo centraba y remataba a Fran de primeras, pero el balón se iba rozando el larguero, se iba un poco alto, pero la verdad que fue una ocasión clara para el conjunto ubriqueño. Luego, 7 minutos más tarde, Luis Ru recogió un balón dentro del área, pero su remate por bajo fue bastante flojo y lo detuvo fácilmente César. Ya, como hemos dicho, en estos minutos era el Ubrique Unión Deportiva el que llevaba la iniciativa. Aunque eso no quiso decir que el Jerez se olvidara de la puerta rival. De hecho, tuvo una ocasión muy clara en el minuto 58. En este caso fue el jugador del Jerez Deportivo Juli, uno de los centrales, el que logró rematar de cabeza un córner y que se fue fuera por muy poco. Peinó en exceso, pero en una posición muy buena para haber conseguido poner a su equipo por delante. No lo hizo y tan solo 2 minutos después fue el Ubrique Unión Deportiva el que conseguía poner el 3-2. En este caso fue Paco con un tiro cruzado fuerte tras recibir un balón de Parra. La jugada se inició con una internada de Mario hasta la línea de fondo. Su centro era recogido por Parra, cuyo tiro pues era rechazado por la defensa. Volvía a caer en las botas de Parra, que daba ese pase atrás a Paco, que de tiro cruzado fuerte por bajo también volvía a batir a César por segunda vez en la mañana de ayer domingo. 3-2 en el marcador y ahí el partido se le ponía muy de cara al Ubrique Unión Deportiva, que como decimos estaba mostrando como dominador de la situación. Pues en el minuto 70, otra jugada destacada, una falta sacada en este caso por Curro, jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club, que se paseó en este caso por el área ubriqueña sin que encontrara ningún rematador. Y 5 minutos después, también una buena ocasión, en este caso protagonizada por Miguelín, el delantero del Ubrique Unión Deportiva, el juvenil del Ubrique Unión Deportiva, que llegó a rematar hasta en 4 ocasiones dentro del área, todas ellas rechazadas por la defensa azulina. Pues, como hemos dicho, acoso, ¿no?, a la portería rival, hasta 4 disparos, como decimos, que rechazó la defensa. Y poco más, los últimos minutos, pues nervios, con un Ubrique Unión Deportiva ya achicando balones y aguantando el resultado, y un Jerez que quería, pero no podía. Y finalmente fue el equipo ubriqueño el que se llevó la victoria. Tras el partido, ya ronda de entrevista con los protagonistas. En primer lugar, hablamos con el entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club, con Francis, que nos comentó, pues nada, que había sido un partido igualado, que ya en esta categoría casi todos los equipos compiten bien y que son los errores individuales los que pasan factura a los equipos. Hablaba de que quizás a su equipo, al Jerez Deportivo Fútbol Club, le había faltado intensidad en defensa, ¿no? La clave para él estuvo en la intensidad defensiva y considera que si hubiera estado su equipo algo más acertado podría haberse llevado algún botín desde Ubrique. Habló del Ubrique Unión Deportiva como un equipo intenso y que sabe a lo que juega, con las ideas claras, y bueno, pues en este caso asumiendo, ¿no?, que el Ubrique Unión Deportiva se había llevado la victoria merecidamente. Escuchamos a Francis Pérez. Bueno, Francis, por 3-2. Lo primero, valoración del partido. ¿Qué te ha parecido? En 90 minutos tu equipo, el rival. Bueno, partido igualado, como creo que va a ser el 98% de esta categoría. Al fin y al cabo, son equipos ya que compiten bien todos. Y bueno, igualado. Errores individuales que al final pues te pasan factura. Y bueno, quizá por nuestra parte nos ha faltado un poco más de intensidad. Pero bueno, oye, es un partido, hay que corregir errores y nada, mirar hacia adelante. Podemos hablar de dominio alterno, ¿no? De los dos equipos. La primera parte sí ha sido vuestra, había acabado muy bien, pero ¿qué ha pasado en la segunda? Al fin y al cabo esto es fútbol y bueno, íbamos con esa misma intención, ¿no? De la primera, incluso acelerar un poco más el partido y meterle más de ritmo. Pero ya te digo, al final hay que jugar los partidos, hay un rival, compiten bien y bueno, han hecho su fútbol, estamos jugando en su campo, saben lo que quieren, saben a lo que juegan. Y bueno, y en ese aspecto nosotros, ya te digo, sobre todo ha estado la clave un poco la intensidad nosotros y sobre todo defensivamente. El haber aprovechado, digamos, esos últimos minutos de la primera parte, ¿no? Ahí quizás, si el equipo ve puerta, una vez que consiguió el empate, el partido hubiera sido muy diferente. Hombre, totalmente, se hubiera cambiado. Pero, insisto, si a lo mejor nosotros defensivamente hubiéramos estado más acertados, mejor... hubiera sido también otro resultado, ¿no? Y no solo por las ocasiones ofensivas. Pero bueno, ya te digo que son partidos y nada, hay que seguir, hay que corregir muchas cosas y hay que seguir mejorando. Está bien. Hasta que habéis tenido algunas complicaciones, ¿no? Para sacar el balón jugado desde atrás, por ejemplo, el primer gol os ha costado ahí un despiste y tal. ¿No renunciáis? ¿No es un poco la filosofía de un equipo que no deja de ser un filial, ¿no? Donde la formación de jugadores... A ver, dentro de eso, de lo que acaba de decir, también nos gusta ser prácticos y saber cuándo hay que jugar una cosa y cuándo hay que jugar a otra. Pero bueno, en este caso pues, se cometió ese error y bueno, intentamos, ya te digo, de hacerlo un poco más mixto. Sí que es verdad que somos un filial, tenemos gente joven, nos gusta jugar, nos gusta tenerla, pero oye... Que al fin y al cabo es lo que te digo, pasan cosas y esto es fútbol. ¿Qué sabías de Lubrique? No sé si Juanjo habrá ejercido un poco ahí de scouting durante la semana. Sí, hombre, en este caso, al estar Juanjo el año pasado, pues sí que hemos hablado con él y bueno, nos ha comentado un poco, pues, por su parte, ¿sabes? Lo que había o dónde podíamos tener un poco más de cuidado y demás. Bueno, como hacemos también toda la semana, intentar de valorar un poco al rival y bueno, en este caso, pues Juanjo sí que es verdad que nos ha ayudado algo. ¿Qué te ha parecido el rival? Lo que he comentado al principio, un equipo intenso, un equipo que sabe lo que juega y bueno, ya te digo, que van a ser partidos muy igualados y nada, un equipo que tiene las ideas claras. Se habéis reforzado muy bien para este curso. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Jerez? ¿Lo ves como un candidato a pelear por el ascenso, por meterse en esos playoffs, si hay playoffs? A ver, nosotros partiendo de la base de que somos un filial y que seguimos formando jugadores y que nuestro objetivo es que lleguen jugadores al primer equipo, partiendo de esos es como a todos, nos gusta competir, nos gusta intentar hacer un buen año y intentar hacer las cosas bien. Evidentemente, aquí tú no puedes renunciar, no, venga, nosotros intentamos de pelear siempre por lo máximo. Y bueno, sí que es verdad que hay que demostrarlo, está claro. ¿Cómo estáis viviendo este inicio de liga? Bueno, sois quizás el equipo que más partidos haya jugado en estas 4 jornadas, habéis jugado 3, ¿no? Pero hay cierta incertidumbre, ¿no? Casi hasta el día antes del partido, si se va a jugar o no. Pues sí, como todos. Al final tú lo has resumido bien. Muy atípico todo. Pero bueno, estamos en esta situación, es lo que hay. Tenemos que adaptarnos a ella. Y bueno, a ver qué va pasando, esperemos que todo vaya mejorando y que intentemos de volver, entre comillas, a la normalidad y por lo menos eso, que al final no se juegue un partido, por ejemplo, que jugamos la semana pasada, que ya te digo, un poco atípico, pero es lo que hay, nos tenemos que adaptar y bueno, sobre todo está claro, mirar también por la salud, que es lo importante. Hay equipos que están pidiendo, ¿no?, que se pare la competición hasta enero. ¿Cuál es la postura del jefe deportivo? Hombre, a ver, yo respeto a todo el mundo, está claro, pero no sé, nosotros afortunadamente, y te hablo por mi equipo, nos han exigido un protocolo que lo llevamos a rajatabla. En este caso estamos al aire libre. Yo creo que bueno, que por nuestra parte, ya te digo, que ante todo está la salud, pero se está llevando bien, se está haciendo las cosas como son y bueno, ahora mismo es lo que hay, y ya te digo que yo respeto a todo el mundo. ¿Vale? Ahí estaban las palabras del entrenador y exjugador del Jerez Deportivo, de Francis Pérez. Y la otra cara de la moneda era, pues, Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que se mostraba muy contento, muy satisfecho con el partido de su equipo. Hablaba de que la actitud había sido totalmente diferente a la del Puerto de Santa María, que aunque en la primera parte habían sido dominados, pero la actitud del equipo fue positiva. Y entiende, pues, que bueno, habrá momentos en los que el equipo tenga que sufrir, como ocurrió en el día de ayer. Destacaba sobre todo la importancia, ¿no?, de no dejarse ningún punto en casa, de ganar todos los partidos para estar ahí en la pelea. Hablaba de que en la primera parte el equipo había estado un poco espeso y que nunca se encontró cómodo sobre el terreno de juego, y que ya en la segunda, tras el paso por vestuario, sí se vio al equipo que quiere poner en liza esta temporada el entrenador ubriqueño. No tuvo muchas ocasiones, insistía en eso, no ha tenido muchas ocasiones su equipo, pero sí se ha mostrado mucho más serio en la segunda parte que en la primera. También una de las preocupaciones era el físico, cómo iba a responder físicamente el equipo después de 3 semanas entrenando sin competir. Pero bueno, parece, o por lo que se vio, el equipo respondió bastante bien y estuvo a la altura de la circunstancia. Aunque insistió Miguel Domínguez en el problema de los parones, porque nos hablaba de que ahora este fin de semana toca jugar en el Torno, pero el Torno está suspendiendo, aplazando todos sus partidos. Y al siguiente fin de semana tendría que venir a Ubrique el Trebujena, que también está intentando aplazar todos los partidos. No están por la labor de jugar, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, que se vive en su localidad. Reconocía Miguel que los azulinos fueron superiores en la primera parte, pero, bueno, pues en este caso, en la segunda dieron ese pasito hacia arriba. Insistía en que el equipo estuvo quizás demasiado atrás en la primera parte y en esa segunda se mostró el equipo más contundente. Escuchamos a Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, primera victoria del Ubrique Unión Deportiva en su debut en casa. ¿Cómo valoráis el partido? Pues la verdad, ¿no?, que muy positivo todo, ¿no? Está claro que una de cómo está la liga este año, pues el formato en casa no hay que dejarse ningún punto, ¿no? Una primera parte donde hemos estado un poco más espesos, ¿no? No nos hemos sentido cómodos en el campo, y una segunda donde sí se ha visto más o menos el equipo que queremos, ¿no? No hemos tenido muchas ocasiones, pero sí hemos estado mucho más serios que en la primera parte, ¿no? Parece ser que esta temporada, como ha sido este partido, se va a tener que sufrir hasta el final, ¿eh? No, está claro, lo venimos diciendo, ¿no? Este año todos los partidos van a ser finales y se demuestra que los resultados que hay todas las jornadas, ¿no? Más de partidos que el que quiera ganar, pues va a tener que correr bastante y darlo todo en el campo, ¿no? Son rivales fuertes todos los que estamos ahí los 10 y ahora espera a ver si la semana que viene pues podemos jugar, ¿no? Y intentar ir al Torno a conseguir los 3 puntos también. Miguel, 3 semanas llevabais sin jugar desde el Puerto. Parecía que el equipo le podía afectar al revés, ¿no? Que diera un bajón en lo físico, sin embargo ha ido como de menos a más, ¿no? Sí, claro, ¿no? La verdad que también es complicado, ¿no?, la situación que estamos, ¿no? Estrenando, no se estrena con la misma normal, ¿no? Nos estrenamos las 2 semanas que no jugamos, estrenamos nada más que 2 días, ¿no? Porque también los chavales, pues hay que darle también un poco de descanso, ¿no? Y la verdad que físicamente era una de las preocupaciones que teníamos, ¿no? Pero se ha visto que el equipo ha respondido bastante bien, ¿no? Y lo malo, pues, los parones, ¿no? Ahora mismo esta semana pues hay que volver a seguir a estrenar sin poder jugar otra vez, ¿no? Pero bueno, lo que toca ahora mismo, y esperar que lo podamos ir llevando de la mejor manera posible. ¿Cómo es eso de venir todos los días sin saber si vas a jugar el domingo? Pues la verdad que como todos los días, ¿no? Todos los días en el grupo hablando, pues todos los días vienen y no saben lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? A lo mejor si no van a poder ni estrenar, ¿no? Pero lo tenemos asumido que es así. Cuando venimos entrenamos fuerte y preparándonos para cuando venga todo, ¿no? Porque creemos que más para adelante, cuando venga todo, pues, los partidos aplazados, nos va a venir un carrusel de partidos, que es donde tenemos que estar bastante preparados. Destaca también la capacidad de reacción del equipo, al que le han empatado en dos ocasiones, y sobre todo en una primera parte donde la han dominado en los últimos minutos, y en la segunda habéis sido capaces de contrarrestar, ¿no?, a un Jerez Deportivo que se había mostrado un poco mejor, ¿no? No, sí, la primera parte, te lo he dicho ya, ¿no? La primera parte ellos han sido superiores a nosotros, ¿no? No estábamos cómodos en el campo, nos han dominado. Tampoco que nos hayan creado bastantes ocasiones de peligro, pero sí se rondaba, se olía, ¿no?, más o menos, ¿no? No hemos estado cómodos. Y creo que lo que hemos hablado en el descanso no era nada, que había que tocar un poquito y dar un paso hacia adelante, ¿no? No era, estábamos muy atrás en la primera parte, ¿no? No podía hacer que estuviéramos tan atrás, ¿no? Y la verdad que se ha visto que cuando la segunda parte hemos dado un pasito adelante, tampoco es que nos hayan creado ocasiones ninguna, ¿no? Más que nada balón parado, pero luego la verdad que el equipo se ha mostrado bastante contundente, ¿no? ¿Cómo has visto al rival? ¿Qué te ha parecido? Hombre, un filial, ¿no? Un filial de un equipo que está en tercera división no tiene que tener malos jugadores, ¿no? Se ha notado que es un buen equipo, un equipo bastante bien trabajado, ¿no? Un equipo que viene, que ha conseguido dos ascensos directos, no es casualidad, ¿no? Un equipo que las aspiraciones de todos los que están ahí, pues, será llegar al primer equipo, ¿no? Y se ha notado que es un buen equipo, ¿no? Un equipo que va a estar en la parte de arriba seguro durante todo el año. ¿La actitud? Muy diferente a la del Puerto, ¿no? ¿Estarás contento? La actitud, pues, es totalmente diferente a la del Puerto, ¿no? En el Puerto, donde la primera parte no nos presentamos, ¿no? Hoy nos han dominado la primera parte, pero se ha visto que la actitud del equipo ha sido positiva, ¿no? Hay que sufrir también, ¿no? Hay que, en momentos de los partidos, no vamos a ganar todos los partidos 4-0, ¿no? Hay que sufrir, y se ha visto, hemos sufrido más en la primera que en la segunda, ¿no? Ya los últimos minutos, pues, a lo mejor con balones colgados y eso, pero que tampoco hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, bastante contento por la victoria y en especial por los chavales, ¿no? Que están trabajando bastante bien. El equipo sigue oliendo la sangre, ¿no? El momento que vea al rival dudar, va por él. Claro, es lo que hemos hablado en el descanso, ¿no? Que ellos estaban oliendo y eran ellos los que nos estaban dominando a nosotros, ¿no? Que teníamos que dar un paso hacia adelante, que no eran mejores que nosotros ni nosotros peores que ellos, ¿no? La verdad que se ha notado, ¿no? En el momento que olemos un poquito, a lo mejor nos ha faltado, a lo mejor, concretar más tranquilidad, ¿no? Pero bueno, bastante, en línea general, ha sido un partido bastante bueno. ¿Este es el camino a seguir, entonces? Hombre, está claro, ¿no? Este es el trabajo del día a día, ¿no? Nosotros no podemos, como llegamos al puerto, creyendo que ya estaba todo hecho, ¿no? Hay que respetar a los rivales, y allí creo que pecamos un poco de eso, ¿no? En el momento que estemos así, está claro, ¿no? Es un equipo que lo digo siempre, el que nos quiera ganar, pues, va a tener que correr más que nosotros, ¿no? Y hoy se ha demostrado, ¿no? Una segunda parte donde físicamente, pues, la verdad que nos ha sorprendido el equipo, ¿no? Hemos estado bastante bien, ¿no? Jugadores que, por ejemplo, como Paco, pues, un jugador que nos da mucho, ¿no? Viene de casi 3 semanas sin estrenar, y fíjate hoy, ¿no? El partido que se marca el tío, ¿no? La verdad que tanto él como Topo nos tenemos que poner bien, llegar a nuestro 100% y esperar a ver lo que va a ir pasando durante todo el año. Miguel, de momento hemos hablado de la situación, ¿no? De que no sabe si va igual, la incertidumbre, tal y cual. De momento solo que le queda al Ubrí, que esperar a lo que le digan, a lo que le manden. Sí, claro, ¿no? Postura. El torno estamos viendo que está aplazando todos los partidos, ¿no? Y por la información que tenemos, pues lo más seguro es que nos vemos la semana que viene allí, ¿no? Luego aquí recibimos al Trebujena, que tampoco sabemos, un equipo también lo está aplazando porque los jugadores no están en disposición de jugar, ¿no? Y ahora hay que ir viendo, ¿no? También tenemos ya, luego viene, vamos a Sipiona, que sí está por la labor de Ugano, y luego ya recibimos también a La Roteña el día 8, que es el primer aplazado, y luego tenemos que ir también a Villamartín a primeros de enero, ¿no? También los partidos aplazados, ¿no? Es que luego se tienen que jugar todos antes de la primera vuelta, ¿no? Que luego hace un carrusel. Entonces no puede estar tampoco aplazando partidos durante toda la semana, ¿no? La otra vez lo hicimos por el público, ¿no? Pero viendo cómo va esto, hay que jugar, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo no va a poder entrar el público aquí, ¿no? ¿Cómo es jugar sin público? Diferente, ¿no? Es como un entrenamiento, pero contra un rival, ¿no? No como cuando venimos nosotros los jueves, ¿no? Por lo menos, mire, pues por lo menos se puede retransmitir, que es quiera o no, y la poquita gente que ha habido ahí por detrás, ¿no? Que es quiera o no, pues es de agradecer, ¿no? La verdad que el fútbol sin público, pues, es un rollo, ¿no? Miguel, se está dando la situación de que los equipos del subgrupo vuestro, el de la zona de Jerez, están suspendiendo los partidos, y ellos eran los partidarios de iniciar la liga, mientras que los de la zona del campo de Gibraltar, que querían empezarla en enero, son los que en realidad están jugando. Sí, pero ellos están en un nivel 3, ¿no? De alerta, nosotros estamos en el nivel 4, ¿no? Donde no nos podemos desplazar. Es que es entendible también, ¿no? Entendible, hay que entender a todos los equipos y ser consciente de lo que hay, ¿no? Que los quiera aplazar, cada uno mira por sus intereses, ¿no? Nosotros con el día de La Roteña creíamos que sin público, pues era lo mejor aplazarlo, ¿no? La verdad que, pero ya viendo cómo se está poniendo la cosa, pues tendremos que jugar hasta que puedan entrar el público, ¿no? Pues tendremos que estar de esta manera, ¿no? Sin que es lo que hay y lo tenemos que asumir, ¿no? No hay otra. Ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez. Y por último tuvimos la ocasión de hablar con Antonio Domínguez, con Peluca, uno de los jugadores que ayer estuvo en ese once inicial que puso en liza el técnico ubriqueño. Para Antonio, pues tenían que estar bastante contentos con el trabajo del equipo. Lo consideraba casi un debut. El primer partido se jugó pues hace 3 semanas en el puerto de Santa María y fue de aquella manera. Y en este, pues en el que se estrenaba en casa, todo ha salido o salió bastante bien. Sobre todo la suma de esos 3 puntos y esa victoria ante un equipo muy fuerte, como bien nos comentaba Antonio, de los más fuertes de la categoría y que era para estar contento. Nos comentaba que, bueno, pues que quizás antes de este partido había ciertas dudas sobre el estado físico, pero nos comentaba que en la segunda parte hasta ellos mismos se habían sorprendido porque siguieron estando a un buen nivel, tanto de presión como con el físico alto, a pesar de esa evidente falta de ritmo de competición que tienen, porque ya hemos dicho, esta era la cuarta jornada, jugó un partido y luego han estado 2 fines de semana sin competir. Eso sí, algunos jugadores salieron tocados, como era él, el propio delantero Ariete Ubriqueño, que ya nos comentaba que tenía ahí un problema, un pinchazo en los isquios. Poco más nos comentaba que, bueno, pues que la situación era bastante extraña, esta situación de esta liga, pero bueno, que era lo que había y que el equipo se estaba preparando para ello. Que insistía en que para ganar a estos equipos que tienen una estructura pues superior, estructura como club, ¿no?, a la del Ubrique Unión Deportiva, con su primer equipo en tercera división, la única manera era poner punto honor y esfuerzo, y así lo hizo el equipo. Y consideraba que en la segunda parte quizás ellos vieron que el Ubrique Unión Deportiva le estaba plantando cara, que era un equipo peligroso si se le dejaban espacios atrás, por lo que en esa segunda parte pues ellos estuvieron ya algo más espesos, más nerviosos en ataque. Escuchamos a Antonio Domínguez. Bueno, era importante, ¿no? Hacer valer el punto del puerto, aunque con 2 semanas ya queda un poco lejos, pero bueno, empezar en casa y con victoria ante uno de los rivales favoritos, ¿no? Pues todo, hoy ha salido todo, ¿no? Bueno, sí, tenemos que estar muy contentos con el trabajo del equipo y cómo ha ido el partido, porque venía Ubrique, un rival, la verdad que se estaba viendo en la primera jornada, que era de los más fuertes de la categoría, y nosotros, pues ya sabes, con este parón de este maldito virus, pues no hemos tenido una continuidad ya de entreno y de partido, ¿no? Así que era como, digamos, nuestro debut en esta categoría, aunque habíamos jugado hace 2 semanas en el puerto. Y pues bueno, como tú dices, pues ha salido todo muy bien, el equipo ha trabajado bien, que es lo que digamos, que teníamos más dudas por el estado físico, pero bien, muy bien, muy contento. Hablábamos con el entrenador, ¿no?, que las dudas por el estado físico, al final el equipo, en vez de ir de más a menos, ¿no?, al final como que ha ido encontrando su ritmo, ¿no? Sí, la verdad que en la segunda parte nos hemos sorprendido nosotros mismos porque hemos seguido dando un nivel de presión, un nivel físico cada uno que la verdad que es de sorpresa, porque por la altura de competición que estamos y porque llevamos poco ritmo de competición también. Y bueno, y eso, hay algunos tocados como yo, pero bueno, se ha mantenido el nivel físico y se ha podido conseguir los 3 puntos. Era la duda, porque veníais de 3 semanas sin jugar, habiendo jugado tan solo un partido, ¿no? Pues sí, y bueno, ya no solo sin jugar, que al fin y al cabo el ritmo de competición es muy importante, ya entrenamiento, por ejemplo, 2 viernes sin entrenar, no sé, y con la cabeza también pensando en qué va a pasar, va a salir vamos a empezar a jugar o no vamos a empezar a jugar, cómo va a ir esto. Así que es un poco complicado, pero bueno, es lo que toca y es lo que nos queda. Uno no viene motivado a entrenar, ¿no?, sabiendo que le pueden suspender el partido el día antes, ¿no? Bueno, pues la verdad que motivación le tenemos que poner nosotros mucho de nuestra parte, porque la situación no es lo que conlleva a estar uno motivado. Y también, pues ya no solo por el deporte, sino por temas cada uno personales, de su trabajo, de su familia, pues la cabeza hace que no estés pensando 100% en disfrutar del fútbol, ¿no? Pero bueno, ya como ya he dicho, es lo que toca. Y bueno, nosotros, como el resto del equipo, pues tenemos que seguir para adelante y que intentar que sea todo normal, como antes. Hablaba Miguel Domínguez tras la primera jornada de falta de actitud del equipo. Eso, no sé si hoy ha estado asegurado el equipo, pero hoy sí ha tenido actitud, ¿no? Sí, hoy sí, hombre, hoy no es por desprestigiar el puerto, pero la verdad que con el Jerez, pues, y más en casa, pues te entran como más ganas de jugar. También había durante la semana declaraciones de ellos, pues lo ves, que vienen a ganar los 3 puntos, pues te hace que te motives más, ¿no? y eso, y también, pues quiera que no, aunque no estamos entrenando como queremos, pero llevamos ya 2 semanas más de entrenamiento. Y tenemos la cabeza como pensando ya que se va a jugar así, sí o sí. Y todas esas cosas influyen, esas pequeñas cosas influyen y hace que saques un poco más de motivación y de carácter en el partido. La primera parte se habéis adelantado hasta en 2 ocasiones, os han empatado. El equipo quizás jerezana ha sido un poquito mejor que vosotros, ¿no? ¿Ha tenido más el dominio del balón? Sí, hombre, hay que reconocer que ellos son chavales que digamos que están elegidos para hacer una buena temporada y con posibilidad de subir al primer equipo, que está en tercera división, con posibilidad de la segunda vez. Y eso se nota, que son chavales jóvenes, que llevan un ritmo de entrenamiento bueno, muy trabajado, con movimiento, con salidas de pelota desde atrás muy buenas. Y eso, nos tenemos que, para ganarle a estos equipos que tienen toda esa infraestructura que les rodea tan grande, superior a nosotros, pues tenemos que poner pundonor y esfuerzo, no queda otra. Porque la verdad que seguro que algunos de ellos se dedicarán nada más que a jugar fútbol, pues nosotros, por desgracia, no tenemos esa posibilidad. Venimos aquí más que nada a disfrutar, no a trabajar. Ellos sí lo llevan más como un trabajo y eso se nota. ¿Y en el descanso que ha cambiado para que en la segunda parte se hayan vuelto las tornas, ¿no? Bueno, en el descanso, pues que ellos han visto que nosotros éramos un equipo que les ha plantado cara en la primera parte y que éramos un equipo que si nos dejaban espacio atrás íbamos a ser peligrosos, porque como ya sabéis que arriba tenemos potencial y entonces pues en la segunda parte sí que es verdad que ellos se han visto un poco más nerviosos a la hora de atacar, no han tenido esa parsimonia que tenían en la primera parte, y nosotros sí que es verdad que hemos estado más asentados y hemos estado más tranquilos también. En el plano individual dice que te vas tocado, ¿cómo estás y cómo te has visto también en el partido? Parece que este año de nuevo pues bueno vas a intercalar esas posiciones, ¿no?, de delantero bueno, y por la derecha. Sí, llevo ya dos o tres años haciendo eso. Y bueno, ya sabéis que a mí me da igual, mientras juegue y aporte para el equipo es lo importante y eso. Y pues en el plano personal de físico pues me falta todavía mucho, la verdad, porque me acuerdo que en los play-offs llegué como un tiro, vamos, nunca he estado mejor físicamente, y estos meses desde que jugamos el play-off pues me han venido muy mal, la verdad, muy mal. Y me cuesta todavía al sprintar, al aguantar el partido, como ya te digo, salgo del partido con un pinchazo en el isquio y bueno, pero que esto es todo trabajo y conforme vaya pasando la jornada pues la forma se irá recuperando y demás. Pues ahí estaba el resumen de ese partido que se disputó en el día de ayer en el Antonio Barbadillo, sin público, aunque bueno, hubo algunos aficionados por las afueras del Antonio Barbadillo, aprovechando pues que visualmente sí se podía seguir desde fuera de la instalación, y algunos estuvieron allí acompañando al conjunto ubriqueño. Decir que el Ubrique Unión Deportiva jugó con Miguel, el 11 titular en la portería. Mario, Juangra, Juanda y Beni en defensa, Luis Ru, Aníbal, Fran, Lolo, Paco y Peluca. Ese fue el 11 que presentó, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva. También tuvieron sus minutos pues los 2 juveniles, José Antonio Parra y Miguel Rubiales, Fernando, el futbolista también de Grazalema, también tuvo su aparición. O Carlos Gil, que bueno, que estaba algo tocado, por eso no salió en el 11 titular, y Juanmi, fueron los jugadores que con los que contó Miguel Domínguez en el día de ayer. En la categoría tan solo se disputaron en el subgrupo 2, 3 partidos. Este, Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club, el Algaida Villamartín, que terminó con empate a 3, y el Recreativo Portuense Roteña, que terminó con victoria de los roteños por 0-2. Ahora mismo es la Roteña el equipo que comanda la tabla con 6 puntos, los mismos que el Jerez Deportivo Fútbol Club B. 5 en Algaida, 4 Villamartín y Ubrique, 1 Jerez Industrial y Recreativo Portuense, 0 puntos Chipiona, Trebujena o El Torno. Pero esto tiene truco, claro. Jerez Deportivo y Algaida han jugado 3 partidos, 2 partidos Roteña, Villamartín, Ubrique, Unión Deportiva y Chipiona. Por cierto, Recreativo Portuense también 3 partidos. Y 1 partido Jerez Industrial, Trebujena y El Torno. Y ya decimos que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Torno, que, como hemos podido comprobar, solo disputó el encuentro correspondiente a la primera jornada. Los tres siguientes, pues los ha aplazado. Y todo parece indicar que va a ocurrir lo mismo con este próximo choque del fin de semana. No obstante, ya lo iremos confirmando a lo largo de estos días. Y otra cosa que queremos comentar también, relativa al resto de equipos que ya tenían que haber empezado la competición según el calendario original y que han ido aplazando su jornada por la situación, el empeoramiento de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Pues en este caso hablamos de que para este fin de semana en principio estaba previsto el comienzo de la competición liguera en la tercera andaluza senior, donde milita el Ubrique Unión Deportiva B. Su primer rival iba a ser el Ciudad de Cádiz y iba a jugar aquí en casa, pero este fin de semana no va a tener lugar este comienzo de liga, se aplaza. Hablamos del juvenil, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil A, del subgrupo 1, que en este caso pues también tendría que estar ya jugando. De hecho, este fin de semana tendría que disputar la tercera jornada, las dos primeras se ha aplazado y esta también se va a aplazar. Esta ocasión hay que esperar, ¿no?, a ver el estreno del equipo juvenil de Ángel Román. Y para este fin de semana también estaba previsto, para este próximo queremos decir, el inicio de la competición en la tercera andaluza cadete. En el subgrupo 3 tenemos dos equipos, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. Pues también tendrán que esperar. Y del mismo modo parece ser que en fútbol sala también habrá que esperar, porque la primera jornada de la segunda andaluza femenina senior, en la categoría en la que milita el Ubrique Fútbol Sala, el inicio liguero estaba previsto para este fin de semana pasado, pero finalmente se aplazó, no se ha jugado. Y todo parece indicar, al igual que en el resto de competiciones, que este fin de semana tampoco se jugará. Sería, si se jugara, el debut del conjunto ubriqueño en casa ante el Villa Derrota. Y por nuestra parte, poco más por hoy. Este ha sido el resumen de lo que nos ha dejado una jornada con un solo partido, ¿no?, pero bastante intenso e interesante, y además que nos permitió, al menos a los medios de comunicación, asistir al primer partido en casa de la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, desde aquí reconocemos que sin público no es lo mismo y que nos gustaría, en todo caso, pues que ese ambiente se pudiera vivir en el Barbadillo. Pero bueno, es la situación en la que estamos y es a la que hay que adaptarse. Que nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. That's what I said now, princess, princess, I adore you.